conciliación de la vida laboral, de la vida familiar. ¿Dónde están las claves de esta certificación? ¿Dónde están las claves de una política familiarmente responsable, don Bernabé, en el Banco BBVA? Bueno, este es un proyecto que siempre tiene que ir de menos a más y tiene que llevar un compromiso por parte de la empresa con todos sus trabajadores. Como decía la cuña al principio de empresa familiarmente responsable, es fundamental la responsabilidad y el respeto por las personas. Nosotros hace aproximadamente 4 años iniciamos un proyecto, se llamaba Pasión por las Personas, que sigue vigente y es un poco el paraguas de un montón de proyectos, entre ellos el que está conciliación, calidad de vida. Tenemos otros de beneficios personales, voluntariado, proyecto senior para nuestros prejubilados y jubilados, deporte y cultura. Y yo creo que la virtud o el éxito por el que nos encaminamos es por escuchar a las personas, por escuchar a nuestros compañeros y poner en práctica el mayor número de políticas que faciliten la no preponderancia de la presencia en el trabajo y sí el tema de la conciliación entre la vida personal y laboral. Roberto, yo creo que insisto que hemos traído a muchas organizaciones, muchas empresas, pero el BBVA es un ejemplo en este aspecto de familiarmente responsable. Ellos han dado su punto de vista, pero el punto de vista a la que concede el sello, ¿cuál ha sido y dónde ponemos el punto sobre las íes? Sí, la verdad es que es un ejemplo. Yo creo que también es preciso recordar que no lo han tenido fácil por su magnitud, ¿no? Dábamos antes unas cifras que yo creo que conviene repetir para hacerse uno una idea, ¿no? De su magnitud, de la dispersión de su organización, más de 30.000 personas, más de 3.000 distintos lugares de trabajo, más de 6 millones de clientes. Estamos ante una de esas grandísimas organizaciones que ha tomado un camino, una senda, que yo creo que es una senda estratégica, como a mí me gusta decir, de largo recorrido, que tardarán mucho tiempo en andarla, o sea que no hay que pedirles siempre los resultados cortoplacistas, ¿no? Yo sí que me gusta destacar, pues aparte de esa digamos, decisión que tomaron de entrar por esta senda, que para mí desde luego es la del mayor compromiso de todas las existentes, el hecho de que desde el primer momento, cuando yo recuerdo que hablaba esto con Pilar y Bernabé, ellos tenían claro que tenían que obtener el certificado para todo el grupo BBVA. Desde la propia fundación ofrecíamos posibilidades de comenzar pilotando en alguna unidad o en alguna parte del BBVA, pero desde el primer momento nos comentaron en una presentación que nos hicieron que era algo relacionado con su cultura corporativa, no solo incluso para España, luego tendremos oportunidad que nos cuenten más, y que por lo tanto estaba tan enraizado, tan en su ADN, que no querían disociarlo en alguna parte concreta, ¿no? Insisto, es un camino que ha empezado ahora, empieza a dar sus frutos y bueno, pues necesitaremos quizá unos cuantos años para que muestre toda su intensidad y para que consiga llegarlo, pues a lo mejor a alguno de sus centros de trabajo que, bueno, pues por su dispersión, pues tarda un poquito más en llegar, ¿no? Doña Pilar Morata, como directora de Relaciones Laborales y responsable de este modelo de empresa familiarmente responsable, bueno, las entidades que se certifican bajo este modelo se benefician de muchas cosas, pero y parece claro que una de las que se benefician es de la mejora, no solo en su reputación corporativa, sino en la transmisión de esa fuerte implicación con las personas que componen las organizaciones. Y usted algo las conoce, a esas personas desde hace algunos años. Bueno, yo creo que es una oportunidad el estar certificado para que exista ese orgullo de pertenencia a una organización como es el BBVA. Pues sí, yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene la certificación. Creo que es muy importante para la propia plantilla que sienta que efectivamente su organización está inmersa en un proceso y que eso tenga un reconocimiento público. Creo que ayuda especialmente a lo que a mí me parece básico en estos temas, que es la propia cultura de la empresa. Yo creo que es un elemento esencial y que todos los temas, todas las políticas de conciliación y de igualdad no es más que un cambio en las formas de hacer de las empresas, que vayan efectivamente haciendo compatibles pues las necesidades de la organización con las necesidades de su propio personal. Entonces, bueno, este es un aspecto que es muy importante, que necesita un tiempo, tiene un recorrido, necesita un tiempo y mucho recorrido, y que me parece que este certificado aporta, antes decía Roberto, un tema que es muy interesante, que es la metodología. que está basada en una mejora continua. Yo creo que las organizaciones muchas veces pues vamos a impulsos y que necesitamos de una certificación que nos permita, o en este caso una metodología, que nos permita también pues ir manteniendo ese ritmo necesario en estos temas para que realmente pues se pueda avanzar en los mismos. Son aspectos muy interesantes, hay muchísimos que irán saliendo a lo largo de esta tertulia, que se abre a los colaboradores, a todas las personas que nos estén escuchando en este caso y quieran hacer alguna pregunta a través de el canal especializado fororecursoshumanos.com, y se la trasladamos a la Fundación Más Familia. Don Bernabé, lo que sí es muy importante también a la hora de sentirse pues con ese orgullo de pertenencia a una organización es manejar la productividad de ser empresa familiarmente responsable. Y lo repito, manejar la productividad. Parece un concepto que, bueno, en entornos de conciliación, pues bueno, puede tener resultados a medio y largo plazo. ¿Qué variables manejan ustedes? ¿Podemos hablar de algunos ratios, de algunas cifras? ¿Cómo lo ven? Pues, en principio, yo creo que es importante cómo hemos establecido el propio proyecto de calidad de vida dentro de la conciliación. Nosotros lo que hemos hecho es tomar cinco grandes apartados donde hemos desarrollado iniciativas que comentaremos, si quieres, posteriormente, que son el tema de tiempo, el tema de igualdad, el tema de tecnología, lo que son proyectos personales y lo que es apoyo de la dirección. Este proyecto que nosotros lanzamos de calidad de vida lo hicimos justo antes de la certificación, porque consideramos que era básico el desarrollar iniciativas y que nuestra gente considerara que esto no era un efecto de imagen, un resultado del lanzamiento de estas iniciativas para todos los empleados. Este proyecto, con estos cinco principios básicos, lo que hemos hecho ha sido extenderlo a todos los países. No en todos los países está la empresa familiarmente responsable, pero lo que hemos hecho es extenderlo a todos los países, donde lo que hemos hecho ha sido lanzar iniciativas corporativas y además una serie de iniciativas locales, porque la idiosincrasia de cada país es muy distinta. Bueno, estamos muy orgullosos de algunas de nuestras iniciativas, como es, por ejemplo, todo el tema del formato de reunión. En nuestra casa en estos momentos las reuniones no pueden durar más de 2 horas, no se pueden convocar después de las 5 de la tarde, y la efectividad ha sido muy alta y muy agradecida, porque siempre hay el que no maneja una agenda como debe ser, y lo que está produciendo es que estas reuniones sean mucho más efectivas. Es decir, no se pueden exponer presentaciones, sino lo que se hace es que se mandan anteriormente, se mandan las agendas, y lo que se hace es tener una reunión prácticamente participativa con una toma de resoluciones. Esto hace que sea mucho más eficiente y que no tengamos reuniones tediosas, largas y sin ningún fin, que sales de ellas y dices, pero bueno, ¿a qué he venido? Y esto ha sido general en todos los países. Luego hemos empezado a hacer guiños, yo creo que son importantes, porque la conciliación empieza por uno mismo, no solo porque la alta dirección esté comprometida, como es el apagado de luces, como es el... ¿A qué hora apagan? Apagamos a las 7 de la tarde. Lo que sí es verdad es que tenemos distintos sistemas como consecuencia de lo que decía Roberto antes, nosotros tenemos muchísimas oficinas con unos horarios muy distintos porque tienen la atención al público. Mientras que en servicios centrales la idea es que a partir de las 7 de la tarde la gente empiece a despedirse o a decir hasta mañana. Lo importante no es el hecho en sí del apagado de luces, sino el ser flexibles y que la gente entienda que es una llamada para que le están esperando en casa y que tiene que salir. Hemos invertido bastante en el tema de teletrabajo. Estamos con un sistema de movilidad donde hemos puesto a disposición de 10.000 empleados en España la posibilidad de conectarse y poder desarrollar ese trabajo desde sus casas. Hemos lanzado temas de gestorías online para que la gente, pues, sin necesidad de desplazarse de su puesto de trabajo, pueda hacer un montón de trámites y burocráticos que, por desgracia, muchas veces nos toca hacer fuera del horario de trabajo o incluso los fines de semana. Hemos lanzado un programa de asesoramiento de orientación educativa a los hijos, que es consideramos algo muy importante. Estamos con proyectos de desarrollo para el tema de igualdad. El gran problema que tenemos con la gran incorporación de la mujer, nosotros en estos momentos somos 50% hombres, 50% mujeres, y el hecho de la maternidad en muchos casos suponía el paro o el parón de lo que es el ascenso profesional. y la verdad que empezamos a tener resultados. Este proyecto lo lanzamos hace 5 meses, la certificación la hemos obtenido ahora, y como decía Roberto, esto es un proyecto que acaba de empezar. Es decir, la certificación lo único que nos hace es animar a tener a medio largo plazo unos resultados mucho más convincentes y poder medirlo en indicadores. Tan solo en la intervención de don Bernabé y doña Pilar me ha dado tiempo a rellenar un folio de temas interesantes, pero estoy seguro que nuestros contertulios tienen mucho más. Se incorpora Roberto Martínez con nosotros a esta tertulia. Don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que una empresa, eso voy a decirlo, de primer nivel la que tenemos hoy, y con muchos aspectos interesantes que veo que ha notado. Don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores en Madrid, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señor. Bueno, pues vaya empresa, ¿por dónde quieren empezar ustedes? Esto es empresa familiarmente responsable, pero hay muchos aspectos que tocar. José Manuel. Sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Para Bernabé o para Pilar, cualquiera de los dos puedes contestarme, o entre los dos. Es uno de los aspectos que has comentado, es la tecnología, ¿no? Yo entiendo que la tecnología, sin ningún género de dudas, os puede haber ayudado, sobre todo en el ámbito más corporativo, ¿no? A poder realizar que las personas efectúen su trabajo a distancia, desde casa, por situaciones o problemas específicos que tengan, ¿no? Pero mi pregunta es más concreta. Con una cantidad de personas que tenéis tan inmensa, ¿no? Muchísimas personas que estáis gestionando en oficinas, que muchas veces es necesario, como se sabe hoy en día, empezar a abrir las tardes, porque hay mucha competitividad dentro de vuestro sector, ¿no? En este momento, ¿qué planes habéis puesto en marcha para conciliar cuando, bueno, pues hay oficinas que tienen que estar hasta las 7 de la tarde a disponibilidad del público, porque, bueno, el público también es un factor importante, ¿no? Sí. Como tú dices y comentas, José Manuel, la tecnología es algo muy importante. Si bien la tecnología tiene que ser una herramienta y no un condicionamiento que en algunos casos se lleva al extremo total. Desde el punto de vista que el teletrabajo tiene que ayudar a solucionar problemas de horarios, pero lo que no tiene que hacer es que te lleves el trabajo a casa, porque entonces no conseguimos. Nosotros tenemos una tipología de trabajos muy, muy dispares. No es lo mismo la gente que trabaja en riesgos en una central, la gente que trabaja en precios en una territorial, o la propia gente que está en las oficinas. Nosotros lo que hemos intentado poner la tecnología a la disposición de las personas, y temas que son fundamentales desde el punto de vista de desplazamientos, movimientos, como es todo el tema de hoy vivimos en un mundo donde sin el correo electrónico, sin los mensajes, es muy problemático. Pues por ejemplo, nosotros lo que nos lanzamos una iniciativa este año de que todos nuestros directores tuvieran unas PDAs donde, aparte de lo que es el teléfono corporativo, pudieran recibir sus correos sin la necesidad de la movilización hacia su puesto de trabajo o tener que hacer más tiempo como consecuencia de no poder terminar la jornada. Otras iniciativas muy dispares han sido, por ejemplo, pues personas que por necesidades personales, no estamos hablando de personas que están de baja, sino, por ejemplo, que mañana tu hijo se pone enfermo y tú en un momento determinado tienes que estar en el hospital con él, o tu padre, o en casos en que tú eres, tu mujer se indispone y tú eres el que tiene que llevar durante la próxima temporada, el próximo mes, a tus hijos a la guardería o al colegio. Es dar posibilidades y disponibilidades a gente que por sus puestos pueden tener todo lo que es un sistema de comunicaciones desde su casa. Un ordenador portátil, una tarjeta PCM 100 de las típicas para poder conectarte, el teléfono, etcétera, y que tú lo pides durante 15 días, 30 días por unas necesidades concretas, y tú puedes seguir trabajando desde tu casa o estar 4 horas en tu casa o 3 horas en el hospital, etcétera, etcétera. Esta medida ha sido muy bien acogida, si bien es verdad que es en función de que tenga esas necesidades. No estamos hablando de la gente que normalmente hace teletrabajo, sino gente que por su puesto de trabajo no requiere esta cobertura y en unos momentos determinados los desarrolla. Y como te decía al principio, yo creo que uno de los temas más importantes es el esfuerzo que ha hecho Tecnología y Operaciones para colocar lo que nosotros llamamos el token. El token es una especie de llave para poder entrar desde cualquier ordenador, en una cafetería, en tu casa, en un restaurante. 10.000 personas en estos momentos pueden entrar a lo que son la sede central, a todas las bases de datos propias, para poder desarrollar su trabajo o para complementar o para ver ante cualquier tipo de necesidad. Y yo creo que ha sido, la verdad, que muy bien acogida. Más preguntas para doña Pilar, para don Bernabé, don Jesús. Muy bien, pues lo primero, felicitaros, porque creo que estas cosas, cuando se consigue una certificación, un premio, pequeño o grande, no importa, pero lo más importante es felicitar, porque muchas veces nos cuesta esto de someternos a determinado tipo de pruebas, diagnóstico. Tenemos mal, desde que somos pequeños, los exámenes, los castigos, los premios. Pensamos que cuando vamos a certificar, pues lo primero que van a hacer es poner una mala nota. Yo creo que el concepto que incorporan los nuevos enfoques de gestión de recursos humanos, fundamentalmente, lo que nos dan es la referencia para la mejora. Y siempre que estamos certificados, pues quiere decir que nos hemos metido en un compromiso importante de avanzar y de mejorar, que entiendo que es vuestro papel importante, ¿no? Tratar de es en la sociedad, en nuestras empresas, oportunidades de mejorar. Y dentro de esa mejora, el proceso de integración, de asimilación cultural es fundamental. Más allá de lo que son las políticas, las directrices y las iniciativas que se impulsan desde recursos humanos, hay un proceso de interiorización de que esto es importante. Y entiendo que hay una parte fundamental, que es conseguir que esa interiorización se produzca en la estructura de mandos, en la estructura de dirección, ¿no? Y en estas organizaciones que son tan grandes y tan distribuidas, es necesario que los que están al frente de cada una de estas responsabilidades estén ahí, ¿no? Nosotros, que trabajamos mucho con la formación y que tenemos, pues hoy mismo, equipos pues preparando acciones de formación para algunos de nuestros clientes, yo siempre insisto con ellos mucho, conseguir tener a un grupo de 10, 12, 15 profesionales, vosotros, un colectivo muy grande de directivos y de mandos, lo más importante, aparte de aprenderse la técnica, es tener la sensibilidad para llevar esto adelante, porque las normas están, las reglas están, el apagón de luz se produce, pero hacer que el apagón sea realmente un apagón sensible es mucho más, ¿no? No sé, Pilar, ¿cómo es esto? Pues así lo vemos nosotros, efectivamente. Esto es un tema que yo creo que la comunicación aquí es fundamental, la transmisión, la formación, como tú mismo señalabas. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de comunicación en ese proceso que antes Bernabé señalaba de interiorización. Muchas veces las medidas, y eso lo hemos podido ver a través del acuerdo colectivo que en su momento fijamos, muchas veces ponemos medidas a disposición que al final no se ponen en marcha, no se adoptan, yo creo que no por un desconocimiento, sino por una falta de interiorización. Entonces es muy importante que toda la empresa esté volcada en todos sus procesos de comunicación, que yo creo que eso es la gran asignatura pendiente muchas veces que tenemos desde los recursos humanos, ¿no? El poder transmitir bien qué es lo que pretendemos y bueno, qué es lo que piensa la dirección de todos estos temas. Nos ha tocado un tema que nos apasiona, ¿eh? O sea que podemos profundizar, pero sí, lo tenía anotado aquí, lo pueden ver nuestros contertulios, comunicación interna. Eso de es. La empresa, o sea, del mensaje de haber sido certificada como empresa familiarmente responsable. Ustedes que comandan todo este proyecto también han sido receptores del mismo, y por su equipo, por la gente que comparte con su trabajo y con sus equipos, y la interrelación, ese feedback, ¿cuál ha sido? Si nosotros llamáramos ahora y preguntáramos a un directivo o a un empleado del BBVA de cualquier lugar de España, de estos 31.000 personas, ¿qué dirían? ¿Cómo ha sido la recepción de este certificado? Digo, este certificado con todo lo que conlleva, claro, evidentemente. Pues como tú comentabas, Fran, hombre, la comunicación es fundamental. Nosotros lo que hemos tratado desde el momento de certificarnos es darlo a conocer a todos los empleados, y con el permiso de Roberto, empezar a utilizar ese sello, porque aunque parezca mentira, muchas veces la gente se cree mucho más las cosas cuando un externo es el que te está certificando y te lo está diciendo. Parece que le da una credibilidad de un auditor, como comentábamos también con Jesús, y es fundamental. Lo que estamos tratando por todos los medios es de cambiar los sistemas de comunicación habituales. Es decir, no simplemente lo que son los emails, sino hacer cosas muy distintas dentro del tema de comunicación para poder llegar a todos los empleados. Que no es nada sencillo, pero lo que sí te podría decir a tu pregunta es que creo que hay un orgullo de que parte de esa certificación no es que sea del banco, es de cada uno de los miembros que forma la plantilla del banco. Ahora, sigo insistiendo, y como decía también Jesús, esto es un tema de largo plazo y tenemos un apoyo de la dirección que es fundamental, pero la gente se lo tiene que creer, y cuando toque el apagado de luces no tiene por qué tener ningún temor a nada, al tema presencial, el apagado de luces como otras muchas cosas, y ser lo suficientemente autónomos como para saber que estas políticas están patrocinadas por el banco, desde el punto de vista de que para que las tomen, no de pensar a ver qué dice mi jefe o a ver qué piensa mi jefe. Si tu jefe se queda, tú no tienes por qué ser el que te quedes, ni mucho menos. Tú lo que tienes que tener es la conciencia tranquila de que tu trabajo está bien hecho, está terminado y no hay ningún tipo de problema dentro de lo que es la organización. Roberto. Sí, primero quería incidir un poquito más para que nuestros oyentes entiendan que en una certificación hablamos de que hay una auditoría externa. Bueno, en el caso del BBVA hablo ahora de memoria, pero vamos, yo creo que esto se debió mover entre 12 y 14 días, hombre, o días auditoros. Estamos hablando de una auditoría que, evidentemente, como buena auditoría es muestral, no pretende llegar a los 3.000 centros. Y se hicieron un número de entrevistas importantes, un número de entrevistas confidenciales que también está regulado por la propia fundación. La fundación le dice a la entidad certificadora, en este caso fue el Det Norske Veritas, DNV, un número mínimo de entrevistas que tiene que hacer. Y bueno, pues lo que detectamos es lo que estamos ahora viendo aquí en un plano cualitativo. El mensaje llega, queda todavía por hacer, hay colectivos más difíciles, ¿no?, en el que, bueno, pues tienen una mayor resistencia. Pero en este sentido, BBVA no es más que una, digamos, prueba más de lo que estamos viendo ya con las empresas que certificamos, ¿eh? Realmente existe un retardo en lo que venimos a denominar la retención del talento, así como factor de atractor. Funciona prácticamente al día siguiente certificarte, ya se nota en un mayor número de recepción de currícula, en un mayor número de comunicaciones que tú recibes. Desde la retención es como si hubiera un retardo. Es como yo lo explico, porque evidentemente no tengo todavía datos fehacientes, como que el ser humano le da un margen a su propia compañía para decir, oye, vamos a ver qué es esto, vamos a ver si realmente es un tema serio como me estás contando o no. Y bueno, las encuestas de clima pues están tardando entre 12 y 18 meses en detectar esa ola, como que existe ese retardo. Y yo creo que es un poquito lo mismo que estamos viendo en otras grandes compañías. Cuanto más grande, yo creo que todavía esa ola viene con un poquito más de dislate sobre el momento de la certificación. Si cogiésemos un poco cuál es el papel de un directivo, de un mando, y lo pusiésemos a debate encima de la mesa, veríamos que el porcentaje de dedicación desde el punto de vista de la intensidad que requerirían todo este tipo de medidas, vamos a llamarlas intangibles o de más medio plazo, ocuparía un volumen de actividad muy amplio en su día a día por el impacto. Sin embargo, el día a día es un impacto, está lleno de impactos concretos, tangibles, de organización, de proceso, de resultados, y no llegan de la misma manera, ¿no? Entonces, habría que tratar de encontrar, entre todos debiéramos encontrar difusores, dinamizadores de ese tipo de iniciativas, ¿no? Parece que tampoco estamos tan preparados todavía para dar en ese día a día de gestión el tiempo, la madurez, el mensaje y la credibilidad para que ese equipo que está trabajando con nosotros realmente se crea que nosotros nos creemos y empiece a funcionar con esas creencias también, ¿no? Es un cambio cultural importante, ¿no? Entonces, cuesta, es verdad que la atracción se produce fácil, pero el enfoque de retención nos pasa siempre que estamos en las organizaciones. Decimos, oye, hemos implantado un nuevo enfoque de gestión que favorece a los empleados, que favorece a los directivos, que favorece a la estructura de mandos, pero nos encontramos con que nos miran así, se sonríen un poquito, pero todavía no se lo creen. Y estamos tomando medidas concretas de acción, estamos invirtiendo dinero, estamos haciendo muchas cosas, y no acaba de ser eso un elemento que surge espontáneamente en el discurso del grupo, ¿no? No aparece, sí. No aparece. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer con los intangibles, ¿no? Sí, sí, si me permites, Jesús, sí. Solo nosotros somos muy conscientes de este hecho, y hemos sacado un indicador para que la gente crea en esto, que todos los jefes, todos los directivos y jefes de equipo tienen un indicador, que es que cualquier empleado valora su responsable y mide el grado de entendimiento entre las circunstancias personales dentro de lo que es la conciliación. Es una primera señal donde la credibilidad en un principio, vamos a ir en la encuesta de clima, será la segunda, y por los procesos internos será la segunda vez que se mida, donde la gente de manera anónima, anónima pero dentro de lo que es su, su entorno, está midiendo cómo una persona facilita o no facilita. Esas puntuaciones lo que van a hacer pensar es a muchísimos directivos de cómo impulsan o no impulsan ese modelo de dirección que facilite todo, todo el tema de lo de la conciliación. Y por otra parte, yo lo que creo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con Roberto, cualquier desarrollo de iniciativas tiene un periodo de maduración. El periodo de maduración, lo más importante es la encuesta de clima laboral. Y las encuestas de clima laboral están precisamente para eso, para aprender de ellas, para tomar puntos de mejora y que sirva como un acelerador en aquellos temas que no precisamente salen todo lo positivo o como puntos negativos. Pero ojo, es muy difícil el impulso que tú haces tener el resultado inmediatamente. Claro. Porque tiene que haber una concienciación, y aparte de una concienciación tienen que haber hechos tangibles. Pilar Morata, ¿algún punto que añadir? ¿Alguna reflexión más? No, coincido plenamente con Bernabé. Yo creo que este es un tema, que hablábamos antes de cultura, es un tema que tiene que caer muy en cascada, y entonces, bueno, pues lo que estábamos haciendo desde Recursos Humanos era ese indicador que nos permita a los equipos, a los jefes de equipo, ir tomando una conciencia de qué es lo que se valora en la empresa. Y de esa manera también que vayan interiorizando poco a poco y en cascada este tipo de valoraciones. José Manuel Villaseñor. Sí, a mí me gustaría conocer por vuestra parte, porque algo que se ha puesto encima de la mesa, ¿no?, que ha comentado Jesús, que ha comentado Bernabé, Pilar, que me ha parecido muy interesante, ¿no?, es, al final, todas las políticas de recursos humanos o esta tipología de planes, es necesario ponerlos en marcha haciendo partícipe a los managers dentro de la organización. O sea, no es simplemente que recursos humanos ponga en marcha una serie de iniciativas, sino se tiene que apoyar en la organización para que llegue a todos. ¿Qué estáis haciendo vosotros para gestionar este plan de comunicación? ¿Estáis haciendo unos procesos, unos planes formativos específicos? ¿Os apoyáis en vuestra intranet para que lo conozcan mejor? ¿Qué estáis haciendo? Hombre, en primer lugar, corregirte solo una cosa. Recursos humanos, por lo menos en nuestra organización, no es el que tutela todo este tipo de políticas respecto a las personas. Los responsables mayores de recursos humanos son los propios directivos y los propios jefes de equipo que están en cada una de las áreas. Si ellos son los que tienen que implementar estas políticas, y nosotros estamos precisamente para apoyar y ayudar, pero es fundamental el que ellos sean los primeros responsables de las políticas de recursos humanos. La comunicación es un tema fundamental. Nosotros hemos desarrollado una intranet corporativa muy potente. Tiene dos aspectos: lo que es la intranet corporativa, que llega a todos los países con una primera carátula igual, y luego tiene lo que es el desarrollo de las intranets locales, que lo que te permite es una información o una comunicación más ad hoc a las necesidades de cada uno de los países. Hemos implementado sistemas, yo creo que bastante novedosos, desde el punto de vista de folletos mucho más atractivos, lo mismo que tú, como puedes ver en este, en el cual tú llegas de una manera al empleado. Son desarrollos de marketing interno, donde tú llegas al empleado como tú puedes llegar a un cliente, donde tienes que hacerle atractivo lo que le estás comunicando. Utilizamos muchísimo lo que son las tarjetas virtuales, porque son una información muy condensada, pero de impacto muy fuerte, para que te resume, y de un simple un vistazo tú puedes identificar si es interesante o no es interesante la iniciativa que tú estás haciendo. Tenemos una herramienta también muy potente, que es una televisión IP que lanzamos hace ya bastante tiempo. Poco a poco va calando entre la gente, donde te permite dar conocimiento e información sobre todos los desarrollos de políticas, no solo de recursos humanos, sino de todo el tema de la organización. Tenemos una revista, también yo creo que muy potente, que no solo la reciben los empleados, sino también todos los prejubilados y jubilados. O sea, debe tener una tirada como cerca de 60,000+ en España, y en total en el mundo debe tener una tirada como unos 140,000. No creo que haya muchas revistas que tengan esa tirada. No, donde seguro. Se refleja todas las políticas, toda la información, y lo que tratamos es de que no sean, bueno, hay información institucional, pero sobre todo lo que tratamos es de recoger lo que dicen los propios empleados. Sin ningún tipo de cortapisa, con toda la educación del mundo, pero yo creo que es importante escucharles. Y luego, por último, tenemos nuestras encuestas que hacemos continuamente a efectos de saber, de escuchar y para poder implementar. Eso lo que nos ayuda es a tener un feedback continuo en la comunicación con los empleados, no solo de estas herramientas de marketing interno, sino también de escuchar y ponerlos en primera línea. Etcétera. Muy bien, si os parece, vamos a dejar un poco descansar a don Bernabé y a doña Pilar, que bueno, que sea en la recta final del programa, escuchamos algunos consejos y retomamos en unos segundos, afrontamos recta final, pero cuántos temas interesantes de recursos humanos que comentar con ellos. Enseguida volvemos. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. Contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Pues señoras y señores, en el Foro de los Recursos Humanos es un placer que nos visiten empresas de todos los tamaños para hablar de recursos humanos, pero especialmente organizaciones donde, bueno, el día a día es vertiginoso, lo comentábamos hace unos instantes, la innovación también es vertiginosa y sobre todo la oportunidad de pertenecer a un grupo como es BBVA también es para que nuestros invitados transmitan lo que están transmitiendo, ese orgullo de pertenencia a esta organización. Bueno, don Roberto, don Bernabé, en este caso vamos a dar los últimos detalles. Roberto, no sé si me pasa algún tema interesante que podamos destacar. No, yo creo que vamos bien, casi prefiero que si quiere José Ángel y... Últimas novedades, Jesús. Algo que se nos quede. Pilar, ¿algún aspecto de interés? Bueno, yo únicamente quería comentar que a mí me parece que todos los temas de conciliación también de alguna manera los deberíamos poner en conexión con lo que son los temas de igualdad y con la incorporación de la mujer a lo que es el mundo del trabajo. En los últimos años en BBVA la verdad es que la incorporación de la mujer ha sido muy fuerte. Eso es lo que ha permitido que en muy poco tiempo alcanzásemos, como decía antes Bernabé, pues un equilibrio en las plantillas que hace unos años pues en banca no se producía. Y yo creo que esto también introduce un elemento nuevo en el enfoque de la conciliación y en por qué las organizaciones sienten también necesidad de bueno, pues de abordar estos aspectos, porque su propia sus propios equipos pues de alguna manera también lo demandan. Y aparte del compromiso social y del aspecto pues de responsabilidad social, que todos desde luego convenimos en que hay, está ahí presente, ¿no? Ahora el reto es que se lo cojan tanto los hombres como las mujeres, no solo las mujeres. Eso es curioso. Levantaba la mano. No quería dejar pasar la oportunidad. No siempre tenemos a responsables de relaciones laborales trabajando con nosotros una tarde de lunes, y además es que el tema viene a propósito. Entiendo que esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de hacer con nuestros empleados, con nuestros equipos, también forma una nueva manera de plantear en nuestro modelo de relaciones laborales, ¿no? Y en este sentido, hacer la pregunta, ¿estas cosas cómo son recibidas y cómo son apoyadas también desde la parte social de la empresa? Pues bueno, yo creo que efectivamente de la parte social estos son aspectos que le interesan muchísimo y que los está demandando. Es un tema que está sobre la mesa, nosotros lo tenemos ahí continuamente sobre la mesa y me parece que son aspectos que en los que los acuerdos colectivos y la convención pues es completamente necesaria. Yo creo que las organizaciones tienen que tratar de alcanzar acuerdos que permitan pues desarrollar estos aspectos sin dejar al margen a organizaciones sindicales, que no cabe duda pues que este es uno de los aspectos que también ellos tratan con mayor sensibilidad. En el Foro de los Recursos Humanos, queridos amigos, queridas amigas, hoy la empresa familiarmente responsable con BBVA. El Foro de los Recursos Humanos con la empresa familiarmente responsable. La empresa familiarmente responsable es un movimiento internacional que se ocupa de avanzar y dar respuesta de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral y al apoyo en la igualdad de oportunidades en la empresa. En la actualidad, la Fundación Más Familia es la propietaria del esquema privado de certificación Empresa Familiarmente Responsable, así como del modelo de gestión y licencia de la marca del mismo nombre. El Foro de los Recursos Humanos, hoy con la empresa familiarmente responsable.